lejos venir. Su hombre repaja y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando. Si de lejos venir una guayabera y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando. Soy yo que con regalos vengo yo a visitar. De punto en blanco vengo yo a preguntar si tu papá con tu mamá quiere ser los suegros de este servidor. Quieren ser de mí, ellos mis suegros quieren ser. Ellos los suegros quieren ser de mí, ellos mis suegros quieren ser. Si de lejos ve venir un hombre repaja y se ve la canoa llena y se ve un hombre remando. Si de lejos ve venir una guaya.